Buenos días a todos los radioescuchas. Estamos reportando desde Tarapoto, en la Amazonía peruana. Estamos en la primera reunión nacional camino al noveno FOSPA Colombia, una reunión que se está llevando a cabo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico de Tarapoto y que tiene el objetivo de reunir a organizaciones del movimiento social y de la sociedad civil para actualizar a partir de las conclusiones del FOSPA anterior, del octavo FOSPA que se realizó en esta ciudad, es actualizar el análisis del contexto y la agenda amazónica a partir de la identificación de los principales problemas y acciones de las organizaciones del movimiento social. Estamos en la inauguración. Muy bien, compañera. Bueno, son varias, todas las de Cajamarca. Los compañeros y compañeras de Ucayali. Muy bien. Compañeros y compañeras de Junín. Compañeros y compañeras de Pucallpa. Como podemos escuchar, hay representantes y delegaciones prácticamente de toda la región amazónica peruana. Ellos y ellas hoy día se van a reunir en mesas de trabajo para discutir distintos puntos de su agenda. Y durante el día de mañana se realizará una plenaria para juntar los acuerdos y para determinar una posición clara en vista del próximo FOSPA que se realizará el próximo año en Colombia. Los dejo con las palabras de Roberto Lai, un integrante del Comité de Logística Local. Es razón a ello que les decimos de que este evento no es cualquier evento. Este evento es la expresión de los hombres y mujeres del país y de la Amazonía que quieren construir una patria diferente, que respete la diversidad, que respete la diferencia, que respete la diversidad cultural que tenemos nosotros y que respete la igualdad, que según la ley somos iguales, pero que en la práctica somos cada vez más diferentes. Y esa es razón a ello que esta primera reunión nacional en Tarapoto tiene por objetivo no solamente recuperar la memoria, sino ver cuál es el siguiente paso. Que acá, los que estamos sentados de diversos lugares del país, vamos y los comprometemos a darlo.